estaba solo leyendo un verso. Era una historia, era solo un cuento. Había un rey y una princesa en sueño. Dentro de los versos, entre las flores o en los encuentros, yo busco amores recordando mis sueños y en las mañanas siento no. La historia.